Ha llegado el tiempo del adiós. Por favor, vete. Y lleva contigo todo el amor que me fingiste. Las mentiras y el dolor que tú me diste. Y no des vuelta. Vete así como quisiste. No quiero verte a los ojos y descubrir en tu mirada que nunca fuiste mía, que siempre me engañabas, que solo fui un resbalón en tu camino y que tus promesas no fueron otra cosa que palabras. Déjame solo, sumido en el olvido, y borra de tu mente mi recuerdo y mi cariño. Permíteme empezar de nuevo otro destino y deja pensar que no fue un juego el que a tu lado yo he vivido. Es medianoche ya, las 12:26. No puedo dejar de ver en mi sueño.